Yahya pasal 2. Tolulahe otolulio onika toko talokana tulipulo Galilea. Wauti mama li Isa wolu teto. Ti Isa wolo mengumurilio tilo duolio odenika boito. To uti mama li Isa lo ondo ma angguru to nika boito melopulito. Tio lolo ia ma odeli Isa odie. Ti mongolio ma ilo pulita lo angguru. Ti Isa lola metao odie. Walau upo ipohutu li mama olah tia, wakutu latia di poledunga. Boti mama li Isa, lolo ia ma ode ta hepo hindawa odie. Walau upo leleli omai ode oli mongoli, pohutu ama oli mongoli. Tonika boito sila dia li omao bolingko botu, mohelu wolomo, upongulo walo moturu timao aturulo agama lo Yahudi. Timi idu bolingo, tuangio, taku serio mao, mohetuto literi. Ti Isa lo polele mao de tahepo hindawa odie. Tuangilo maalo taluhu boli-bolingo ala boito, sampe mo polu. Lapatao ti mongolio olo malopo opolu mao, bolingo boito. Lapatao ti Isa lo polele mao li mongolio odie. Pohamamango idi, waude lo amota ode taua lo pesta boito. Wau ti mongolio lo delo mao taluhe boito ode taua lo pesta. Taua lo pesta boito, lo lamita mola taluhe uma lo wali angguru boito. Wau dila otawa lio lonto utonu mai angguru boito. Bota he pohindawa, tama lo lalu ai taluhe boito tamotota. Lapatao tio lo tiangai bulen ditilai. Taua lo pesta boito lolo ia mao de bulen ditilai odie. Biasa lio tau mo hinta mao lo angguru umo bioh me mulo. Wau de mangope huo alo tahe pengiluma de uito angguru udila mo piohu pohinda lio. Olemu angguru ulebe mo piohu botila humu sambe masatia. Uito tuota bohulio upilohutuli Isa. Tuota boti pilohutulio toko talokana tolipulo Galilea. Wau wolo tuota boti tio lopo bilehei lo masahuru lio. Wau mongomuri lio ma pilaracaya ode olio. Lapatio mao ti Isa woli mama lio, wau mongouta tio, wau mongomuri lio, malona ode kota lo Kapernaum. Ti mongolio lo titolang olohui te tomota. Tou ma membidei dulehe po ela lio obe basi lo tau lo Yahudi lontoli pulo Mesir, ti Isa lo na ode kota lo Yerusalem. Topango bele lo ea, kio lo oduga mao, tahe popo talia lo sapi, himba wau burui marupati. Wolo tahe popo tulo alo doi, hekulo ate eto. Kio lo hutu buubo a tali, pomuhulio oli mongolio, monto pango bele lo ea. Pepe enda wolo himba, wau sapi ni mongolio. Meja he popo talia lio, mahila hilalandui lio. Tunggulo doi li mongolio, malo pupu lepe. Ode tahe popota lia lo marupati, tio lolo ia odie. Ingki lama utie botie tewe, di lama pohutua patali bele li papau. Mongo muri lio, malo elamai utula tula deto de lomo kitabi, odie. Toli angu ode belemu, mo opate ola. Tau lo Yahudi lo Hindu oli Isa odie. Tuo tawala upopo bilo humumai olami, de ui ohaku mohutu odie. Ti Isa lo lame tao de oli mongolio odie. Lo hube ma bele lo ea boti, boto lo hui mola mamuli bongulo umai. Tau lo Yahudi poli lolo ia ade olio odie. Wopato pulu wa wolo mo taunu hi hewo lio bele lo ea boti bilongulio. Wabomai bongulomu to utolo hui. Uito di lapongalo akali. Bo bele lo ea uhe patuju olio boito. De uito ito batangalio lo hihilao. Tau ti Isa ea, ma pilopo bongu mai lo Allah huta ala lonto kuburu. De uito, ilo ela lo mengumuri lio. De upasali boito, ma lapato ilo ia lio. Ti mengolio ma pilaracaya lo uhe tulade to kitabi. Wa ode uhe ilo ia li Isa. Ngohilaya wakutu, uhe po ela lio obebasi lo tau lo Yahudi lonto lipulo Mesir. Ti Isa toko talo Yerusalem. Tio helolo hutua tuoto. tunggu longgo hundua tau tama pilara caya ode olio, to uti mongolio lo onto mao, uhe pilo hutulio boito. Boti isa lo hihilao di la para caya ode oli mongolio, sababu otawa lio manusia nga amila. Wautio di la paralu openu bongo ta mao, ta mongo hikatarangani, to mimbihu manusia. Sababu otawa lio, utodolomo hilalo manusia.